las penas y el dolor. Baila este ritmo con amor. No importa si llueve o sale el sol, solo abre tu corazón. Este ritmo tropical que se baila así.